La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 2 de noviembre, día jueves. Conmemoración de todos los fieles difuntos. Así introduce el propio de la misa, el misal romano. Orar por los difuntos es una de las tradiciones cristianas más antiguas. Es muy explicable que al día siguiente de celebrar a todos aquellos que han llegado ya a la intimidad con Dios, nos preocupemos por todos nuestros hermanos que han muerto con la esperanza de resucitar y con una fe tan solo conocida por Dios. Hoy se sugieren varios esquemas para las celebraciones eucarísticas. Y hablamos especialmente de 3 esquemas. Voy a ir diciendo el resumen de cada una de las lecturas, mejor dicho, la frase que sintetiza cada una de las primeras lecturas. En la primera misa, el Señor destruirá la muerte para siempre. Del libro del profeta Isaías. La segunda lectura, estaremos con el Señor para siempre. Y la tercera lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que coma de este pan vivirá para siempre, y yo lo resucitaré el último día. Segundo esquema, segunda misa. La primera lectura, obró con gran rectitud y nobleza pensando en la resurrección. La segunda lectura, en Cristo todos volverán a la vida. Y del Santo Evangelio según San Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el tercer esquema o tercera misa, la primera lectura. Los que duermen en el polvo despertarán. La segunda lectura, tenemos en el cielo una morada eterna. Y la tercera lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios es abundante y toda está centrada en esta realidad de la muerte que alcanza a cada ser que viene a este mundo. Pero no se queda ahí, la palabra va al punto definitivo, la resurrección. Y eso es lo que nos anima, eso es lo que nosotros vamos buscando. Vayamos un poquitito, que dijera, más allá de los textos. Hagámoslos nuestros. Jesús ha anunciado a sus discípulos que le espera la cruz. les explica que no se separa de ellos para siempre y que su separación solamente marca un giro importante en la vida del discípulo. Les pide que confíen en Él, que contemplen el misterio pascual, que se comprometan poniéndose en camino para dar testimonio. Las palabras de Jesús definitivamente alteran a los discípulos. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando la muerte se interpone en medio del amor y separa a los que se han amado. El Señor nos consuela. No se turbe el corazón de ustedes y continúa, confíen. La muerte es solo el retorno a la casa del Padre, la vuelta al hogar y a la vida definitiva, lejos de todo llanto y de todo dolor. Espero que al visitar, pues ayer y hoy y otros días los panteones, pensemos y meditemos en todo esto. Ahí están las cenizas, los restos mortales. Ahí está el cuerpo, diríamos. El cuerpo ya no solamente debilitado, sino convertido en ceniza. La primera profecía ya del Génesis. Al polvo, polvo eres y polvo, al polvo has de volver. Pero sabemos que el alma, que el espíritu está con Dios. Y eso es lo que nos anima. Digámosle, Señor, tú eres el camino que abre caminos a nuestra finitud, a nuestra muerte, a nuestra mortalidad humana. Sé que ese camino de plenitud se abre con la muerte. Y eso me produce escalofríos. Ayúdanos a confiar en ti. Sostén nuestra debilidad. Haz que un día nos encontremos todos alrededor de la mesa en el banquete que tú nos tienes preparado. Termino con esta frase de José Luis Martín Descalzo. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Es día jueves eucarístico. Tiene que ver, claro, con el misterio pascual, muerte y resurrección. Es día sacerdotal. Tiene que ver, claro que tiene que ver con nosotros. Sacerdote que preside, que celebra la Eucaristía, también un día recibe la campanada final. Pero porque celebra la Eucaristía, por eso espera. Espera la resurrección, celebra el misterio pascual. Te deseo un día tranquilo, un día de reflexión. Un día sí, entran ahí ciertos pensamientos de nostalgia. Pero levanta la cabeza, abre los ojos. El destino definitivo de tu gente, de mi gente, de nuestra gente, no es una tumba. El destino definitivo es la plenitud, y esa solamente Dios la da. Ten confianza. Entonces será un gran día de los fieles difuntos.